En el día de ayer habíamos visto cómo Dios había ordenado a Moisés que hicieran una mortandad en los jefes, en los directores, en los cabezas de familia, porque estaban en un pecado abierto. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué, no es cierto?, habíamos razonado sobre esa época, de ese detalle. Pero mira, ahora vamos a leer los versículos. En realidad, el autor nos invita a leer desde el 6 al 18 para tener un detalle más detallado, efectivamente, de lo que está ocurriendo. Leamos del 6 sí. al 9. Ajá. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alació a ambos, el varón de Israel y la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y el 9 dice, y murieron en aquella mortandad 24,000. Mira, no sé si usted está pensando lo mismo que nosotros, pero yo quiero destacar aquí la actitud de Finés. Yo en mi Biblia, esto lo tengo subrayado hace mucho tiempo, puse ahí reforma. Las cosas malas hay que sacarlas de nuestras vidas. Hay que erradicarlo por completo. Estamos viendo una ilustración, algo terrible que debe haber sido en aquella ocasión, porque Finés definitivamente lo que está diciendo es que mata a estas dos personas con una lanza. Claro. Pero la actitud de Finés, esa necesidad que él tiene, porque dice el versículo, cuando esto ocurrió, la mortandad, claro, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Es que mira, Aarón, hay una actitud allí, porque tú tienes que ver un poquito y ponerte con la imaginación en la escena. Está el tabernáculo, está Moisés, está Aarón, no está Aarón, perdón, Eleazar, que ahora está siendo dirigente. Está sus hijos, su familia, la congregación llorando porque muchos de sus parientes cercanos los han matado porque Dios lo ordenó. Pero ellos reconocieron que esa muerte correspondía a consecuencia de su pecado. Y están llorando. Y de improviso, en ese momento, fíjate, en ese momento que la congregación está así, viene el individuo con una mujer y se mete a su carpa. Uh-huh. Ahora, yo estoy pensando en lo que tú dices, este hijo de Eleazar. Dice, no puede ser. Uh-huh. Es el único que se levanta, fíjate. Sí. Hay muchos que lo vieron, porque eso lo es, él se levanta. Por eso es que Dios después incluso le va a dar una bendición muy especial a él. Pero se levanta, corre, y si los atraviesa por el vientre a los dos, significa que ellos estaban en un acto deliberadamente sexual prohibido por Dios. Ahora, eso te dice a ti que y hoy día no podemos tomar lanzas y atravesar a las personas que están en pecado, pero yo creo que nuestras rodillas deberían estar más latentes para que eso no suceda. Ojalá que se levantara más Finés. Sería bueno eso. Lo que pasa es que es la única forma en que como tú lo leíste allí, termine la mortandad. Sí, no que se levante, por favor, que no se entienda que se levanten los Finés para decir, anunciar el pecado en vivo de las personas. Pero sí, como tú mencionaste, que doblen sus rodillas y que busquen en su vida ir realizando una reforma. Y la reforma no es que nos vayamos al campo, a una montaña, a orar, nos dejemos la barba, qué sé yo, el pelo largo. No, la reforma tiene que ver con una búsqueda incesante de Dios. Una búsqueda con reencontrarse con nuestros orígenes. Nuestra iglesia tiene una riqueza maravillosa. Yo a veces me lamento porque nos olvidamos de nuestros orígenes. Me estoy refiriendo a nuestra iglesia adventista. Nuestra iglesia adventista tiene unos orígenes proféticos maravillosos. Y reencontrarse con aquello, porque nuestra iglesia tiene que ver con la esperanza más grande que el ser humano pueda soñar alguna vez, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, hacen falta estos Finés que puedan levantar la bandera de la verdad, la bandera del amor a Cristo, no de la crítica, por favor, no, pero sí del amor a Cristo, de inspirar a otros con su espiritualidad, de inspirar a otros con su presencia en la iglesia. Tú ves que hay personas que inspiran, tú los ves y te inspiran. No dicen nada, pero tú los ves en la iglesia. Dice, wow, este hermano tiene algo especial. Ese es un finés. Claro. Eso es lo que hace falta en este tiempo. Mira, uno al mirar el relato encuentra que en realidad, Aarón, aquí hay conciencia endurecida. Yo digo, ¿cómo no se dio cuenta lo que estaba pasando? Si él vio también lo que estaban muriendo. Son 24.000 personas, no puede pasar desapercibido. O sea, no importa lo que esté pasando hoy día, podríamos estar haciendo lo mismo que este personaje, que era un príncipe, uh-huh, actuando deliberadamente con una conciencia endurecida. Y lo otro, que podemos llegar a endurecer de tal manera la conciencia que después podemos creer que el pecado no es pecado. Uh-huh. Sí. Y eso sí es peligroso. Y es lo que está sucediendo hoy día. Tú ves que para los chicos, para los adolescentes, para una gran cantidad de adolescentes, tener sexo no es pecado, no es malo. Incluso los padres avalan aquello. Incluso yo tengo entendido que padres cristianos no se hacen problemas porque sus hijos tienen una vida sexual activa sin ser casados. Pero resulta que la Biblia, el Espíritu Profecía, señalan que el sexo es solamente en el matrimonio. No estoy diciendo que si algún muchacho ha tenido sexo, lo vamos a apedrear o lo vamos... No, tiene la posibilidad de pedir perdón al Señor y de renovar su vida. Estamos hablando de eso, ¿no? Y entender lo que dice Cristo, anda y no peques más. Porque esa es la situación. Porque si seguimos en la misma situación, entrando en pecado, pidiendo perdón, al final la conciencia se cauteriza. Mira, si seguimos con esta línea, vamos a llegar a pensar también, como piensa la sociedad, que existe un tercer sexo y cosa que eso no bíblicamente no corresponde. Es hombre y mujer nada más, pero si nosotros seguimos sistematizándonos, adecuándonos a la Biblia, yo una vez leí un artículo artículo de un seminario protestante que ofrece algunas cosas online y una defensa al homosexualismo tremenda y con base bíblica. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Dios ama a los homosexuales, Dios quiere renovar su vida también. No es ese el punto, pero estamos llegando a pensar que cosas que para la sociedad y para el mundo son normales, pero que desde el punto de vista bíblico no están bien. Y muchos cristianos están abriendo su mente a entender que diciendo, bueno, sí, está bien, comprendámoslo, Dios también lo ama, sí, lo ama, pero Él quiere que cambie su vida, como el ejemplo que tú pusiste de la mujer. Ahora, frente a este relato que es un poquito grotesco y difícil de entender, yo te digo que no es fácil, quizás algunas consideraciones que podrían servir como reflexión. Dios nunca se equivoca. No. Dios dijo, hay que hacerlo, y esta gente no ni siquiera preguntó, ¿pero voy a matar a él? Siendo jefe, no, lo hicieron. Sí. Porque Dios nunca se equivoca en sus designios. Ahora, otra cosa que tú mencionaste en la semana es que Israel vivía una cultura de la guerra, que se llama de alguna manera, y eran formas de actuar, eran otros tiempos. Por claro. Eso que hoy día no vamos a hacer lo mismo, pero sí podemos aplicar lo que se llamaría la disciplina eclesiástica, porque esa es una realidad hoy día. La disciplina eclesiástica es una disciplina que renueva, es una disciplina de redentiva, redentora, digámoslo así. No es, digamos, para perder a una persona, sino para que tome conciencia de lo que está pasando y vuelva a los caminos de Dios y se restaure, como dice la iglesia, 100%, y Dios lo va a perdonar y lo va a dejar como una hoja en blanco lista para ser llenada por las bendiciones. Pero mira, esta medida de disciplina en la iglesia tiene dos funciones. Una, la que tú dices, y es muy cierto. Pero yo conozco, desgraciadamente, personas que no lo asumen así y se van al mundo y nunca más vuelven a la iglesia. Muchos sí, y por lo que he visto, la mayoría vuelve a la iglesia. Pero también está el otro aspecto. Porque Dios acá, con el pueblo de Israel, está limpiando el pueblo para bendecir al pueblo. Y nosotros tenemos que pensar también en la iglesia. Y la disciplina eclesiástica no solamente tiene la función de redimir al individuo, sino que también de establecer parámetros para que la presencia de Dios pueda morar bien en la iglesia. Y que nadie tome estas cosas así como, mire, parece que están hablando para mí. No, si hay algo así, usted considérelo personalmente, ore a Dios, pídale que le ilumine, y si algo tiene que hacer, hágalo con amor, porque esa es la voluntad de Dios, con amor. Dios nunca se equivoca, Dios siempre tiene razón. Así es. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Hasta mañana.